Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gozo poder estar nuevamente reunidos como iglesia, la iglesia de Jesucristo. Cada domingo que nos reunimos, conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo juntos, como la iglesia, como el pueblo de Dios, independientemente de que cada día debemos hacerlo nosotros en lo personal, pero el domingo, el día del Señor, lo hacemos como congregación. Y hoy le agregamos todavía un poco más digamos, fuerza, ¿verdad? A esa reunión, si se pudiera decir así, por celebrar precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos cada domingo y hoy lo hacemos especialmente en el aniversario de su resurrección. Así que estamos muy, muy gozosos, muy llenos de esa esperanza porque sabemos que Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros podemos vivir ahora y por la eternidad. Así que a Él sea la gloria, a Él sea la honra, que Él sea exaltado en todo tiempo. La enseñanza de hoy, que estará basada en Hebreos capítulo 13, del 5 al 9, la he denominado contentos y seguros en Cristo. Contentos y seguros en Cristo. Y tomando algunas reflexiones aquí de David en el Salmo 37 que leímos hace un momento, dice en el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Y luego en el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En el 9 al final dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El 17 al final dice, mas el que sostiene a los justos es Jehová. 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre, no serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán, ¿qué? Saciados. Quiere decir que va a haber días de hambre, pero el Señor tiene cuidado de sus hijos. El 24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y así, una serie de declaraciones de confianza en el Señor. 39 y 40 cierra diciendo así, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él, ¿qué? Esperaron. Por cuanto en Él esperaron. Y una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros es, ¿realmente confío en Dios? ¿Realmente espero en Él con todo lo que implica la palabra esperar en Él? Esperar pacientemente la salvación que viene de Dios. Una cosa es decir que confiamos en Dios y otra es aprender a verdaderamente descansar en Él. Yo espero que para el final de esta enseñanza tengamos claro que Dios es alguien en quien podemos confiar, que además debemos confiar en Él, pero sobre todo que estemos convencidos de que podemos confiar en Él y que eso se traduzca en nuestro diario vivir. Porque leerlo aquí, entenderlo conceptualmente, es una cosa, a lo mejor no tan difícil, pero vivirlo es diferente, ¿sí o no? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como las esperamos? ¿Cómo nos ponemos cuando viene una crisis financiera a nuestra vida? ¿Realmente estoy esperando en Dios? ¿Realmente estoy manifestando esa confianza que digo tener? ¿Cómo respondo cuando un hijo no se comporta como espero que se comporte? Cuando viene una enfermedad, ¿cómo reacciono? ¿Estoy confiando en Dios? ¿Espero realmente en Él? Son preguntas que necesitamos hacernos. Acompáñenme a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es manantial de vida. Por medio de ella, Señor, tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos redarguyes, tú nos instruyes, Señor, en toda justicia. Por medio de ella nos confrontas con nuestra condición, pero nos llevas también a reconocer en ti esa ayuda que necesitamos para caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar regocijándonos en tu palabra. Ayuda, Señor, para que por tu Espíritu Santo esa palabra caiga en tierra fértil, un corazón preparado por ti para rendir fruto en abundancia. Te alabamos, Señor, reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Amén. Amén. El Señor Jesús, a propósito de este asunto de confiar en Dios o confiar en otras cosas, en nosotros mismos inclusive, narró una historia que le han denominado la historia del joven rico. Algunos la conocen, vienen varios de los evangelios, pero vamos rápidamente a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esta historia cuenta de un hombre principal, dice la escritura, que era un hombre principal, era alguien importante, además muy rico, que se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta, pues, muy válida, ¿no? Él, aparentemente interesado en conocer cuál es la clave para poder tener la seguridad de su salvación, viene con esta pregunta. Y en el versículo 19, Marcos 10, 19, Jesús le dice: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, o sea, este hombre rico, respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No sé si es jactancia o en realidad era una persona muy moral. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Nada más una cosa te falta, porque todo lo demás ya lo cumples, ¿verdad? Entonces, Si me estás preguntando qué necesitas hacer para heredar la vida eterna, déjame decirte qué es lo que te falta, aparte de todo lo que ya avanzaste, ya cumpliste. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Y como este hombre lo que quería era saber qué se necesitaba para heredar la vida eterna, pues fue y vendió todo lo que tenía y lo dio a los pobres y lo siguió. Así es. Vamos a ver qué dice la Escritura. El versículo 22, pero él afligido por esta palabra, o sea que no le gustó la respuesta, ¿no? Se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Se fue porque tenía muchas posesiones. Eso único, desde su punto de vista, que le faltaba para ahora sí estar bien, completamente bien delante de Dios, pues no le gustó. ¿Cómo que tengo que deshacerme de todo lo que he logrado amasar, esta fortuna, y luego seguir a Jesús? Por favor. Versículo 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si es tan difícil, entonces ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a entrar en detalle, analizar este pasaje. Lo que quiero resaltar aquí es la actitud de este hombre ante la respuesta que le da Jesús de lo aquello que le faltaba realmente para heredar la vida eterna. Y de, a mi juicio no es el desprenderse del dinero en sí mismo lo que le faltaba para heredar la vida eterna. Lo que a él le faltaba entender es que la salvación únicamente viene de parte de Dios. Que no había nada que él pudiera hacer para poder ser salvo. Aparte de arrepentirse y reconocer que no hay justo ni uno solo. Y que tanto él como cualquier otro publicano, cualquier otra persona de su cultura, estaba destituido de la gloria de Dios, a no ser que se arrepintiera y reconociera en Jesús al Mesías, al Salvador. Así que afligido, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Había algo que a este hombre lo tenía bien, pero bien aterrizado, amarrado completamente al suelo. Y era su riqueza, era sus muchas posesiones. Ay, si yo hubiera estado en su lugar ahí de frente a de Jesús, hubiera dejado todo y lo hubiera seguido. ¿Sí? A ver, porque luego nuestra reacción tiende a ser esa, ¿no? Ay, mira nada más, tan fácil que se la puso. Total, nada trajimos a este mundo, nada nos vamos a llevar, así que pues, ¿cuál problema? Es más, yo no tengo nada, así que me lo pida Jesús y con gusto, ¿no? Vendo mi carrito que apenas camina y lo regalo y ahora sí, ya tengo ganado el cielo. Pero ¿qué tal otras cosas? ¿Qué tal otras cosas? ¿Qué tal? Para no ir muy lejos, ¿qué tal nosotros mismos? Lo que le estaba pidiendo Jesús es, tú, sígueme. Pero que no haya nada que te detenga en ese seguirme. Yo te pregunto, ¿qué te está deteniendo para para seguir verdaderamente a Jesús? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué nos detiene para seguirlo? Y eso que nos detiene es algo en lo que tenemos puesta nuestra confianza. Sí, confío en Dios. Pero también confío en eso, o ese, o esa, en alguien, en algo. Y cuando se trata en realidad de desprenderme de algo, no estoy dispuesto. Igual que este hombre rico no estuvo dispuesto a desprenderse de sus posesiones. ¿En qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿En las posesiones materiales? ¿En la salud? ¿En la familia? ¿En las tradiciones? ¿En la religión? Es que ¿cómo voy a abandonar la religión de mis antepasados? Lo que te está pidiendo Jesús es que lo sigas a Él, no que sigas una religión. ¿En qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿En Cristo? Y si es en Él, ¿en base a qué puedo decir que tengo puesta mi confianza en Él? Si vamos a Hebreos, es precisamente lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos, que ya por casi un año hemos estado estudiando, y en el capítulo 13 da una serie de exhortaciones muy prácticas acerca de la vida cristiana, cómo debe ser la vida cristiana. Vimos anteriormente que nuestra vida como cristianos debe distinguirse del resto del mundo que no cree lo que nosotros creemos. Y debe distinguirse por el amor que nos tenemos unos a otros, por el amor que le tenemos a los extraños, por simpatizar con aquellos que están en dificultades, por tener en alta estima el matrimonio y manifestarnos abiertamente en contra de toda inmoralidad sexual. Y en el versículo 5 dice el autor algo adicional: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así como anteriormente advirtió el autor en contra de los deseos de la carne, o sea, en contra de la inmoralidad, ahora lo hace en contra de los deseos de los ojos, o sea, el materialismo. Ambos se oponen al amor de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. En lo que lo buscan, los padres que vienen con bebés, no podemos usar este cuarto el día de hoy porque pintaron y todavía hay mucho olor a pintura ahí. Así que les vamos a pedir que estén aquí en el salón mientras los bebés estén tranquilos, no hay ningún problema, pueden estar aquí en el salón. Si necesitan salir un ratito a alimentarlos o porque se pusieron inquietos, pues pasen a alguno de los salones que están aquí atrás. Así que no se inquieten por eso. Entonces estamos en Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice el apóstol Juan: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el autor de Hebreos: que tus costumbres sean sin avaricia. A lo que Juan agrega aquí, que no amemos las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso va a pasar. Eso no es permanente. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y aquí la palabra avaricia literalmente es amar la plata. ¿Sí, verdad? ¿Conocen esta? Amar la plata, amar el dinero. Es un fuerte deseo por las cosas materiales. Y la Biblia condena la avaricia. ¿Por qué? Por lo que le pasó al hombre rico. Porque nos aleja de Dios, nos impide seguir a Jesucristo. No lo busquen. Lucas 12:15, Jesús les dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también habla de qué es lo que contamina al hombre. En otro pasaje, para los que están anotando, es Mateo 7, del 20 al 23. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, dice, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que lo está contaminando. Y dentro de las cosas que contaminan el corazón del hombre está la avaricia, el amor al dinero, a las posesiones materiales. Pero además, la Biblia lo considera idolatría, considera la avaricia como idolatría. En Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los verdaderos cristianos sabemos que nuestra seguridad no está en los bienes que poseemos, sino en aquel que tiene soberanía sobre la vida. Por eso es que el autor de Hebreos, después de que dice que nuestras costumbres sean sin avaricia, dice: contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Y continúa diciendo, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, si pudiéramos hablar de un antídoto en contra de la avaricia, sería el contentamiento, la satisfacción con aquello que Dios nos da. Esto implica vivir por fe. Tener contentamiento significa estar satisfechos con lo que Dios nos da, no deseando más de lo que tenemos. Literalmente significa estar satisfechos. Si me acompañan a Primera de Timoteo 6, aquí Pablo, en las instrucciones que le está dando a Timoteo, habla acerca de estas cosas. Primera Timoteo 6, del 6 al 10. Al decirle que se aparte de aquellos que andan tras lo que no conviene, le dice a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sí? Gran ganancia, le dice, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gran ganancia, dice Pablo a Timoteo, es la piedad acompañada de contentamiento. El estar satisfechos con lo que Dios nos da es de provecho para el que lo cree. Estemos contentos con esto, dice. Y luego lo contrasta, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Se hunden en la destrucción y perdición. Y cierra diciendo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí debemos notar que no dice el dinero, sino el amor al dinero es lo que es la raíz de todos los males. Entonces, la vida cristiana es de gran provecho solo cuando es acompañada de contentamiento, de satisfacción. Y aquí estamos hablando de cosas materiales, pero eso lo podemos extender a cualquier área de nuestra vida. Hablábamos la semana pasada de las relaciones matrimoniales, el tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado y nos permite tener. Por otro lado, el amor al dinero es incompatible con la verdadera fe. Nuevamente vemos el ejemplo de ese hombre rico, que por amor al dinero no pudo seguir a Jesús. El contentamiento implica confianza. El tener satisfacción implica que realmente estoy confiando en Dios, en su cuidado providencial. Pues Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Tal como lo dice ahí en el versículo 5 de Hebreos 13, citando al Antiguo Testamento. Dios ha prometido nunca desampararnos. Y eso es lo que nos debe mover a descansar, a confiar, a esperar en Él. Jesús también habló de aquel que quiere servir a Dios y a las riquezas. Y le dice: no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿A quién vas a servir? Debes confiar solamente en uno, le dice. ¿Quién va a ser este? Y en Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser, ¿qué? Añadido. Entonces hay un orden. Hay un orden. No es buscar las añadiduras para luego encontrar a Dios, sino es buscar a Dios, descansar en Él, y entonces las añadiduras vendrán, porque esa es la promesa de Dios. Ahora debemos entender cuáles son las añadiduras. No es lo que se me ocurre, no es lo que yo quisiera tener, ¿verdad? Yo quisiera tener muchas cosas. Es lo que realmente necesito. Y es donde empezamos a separarnos del verdadero contentamiento en lo que Dios nos da. Y a exigir hasta cierto punto lo que nosotros queremos. Pero también cuando le exigimos a Dios lo que queremos, en ocasiones nos lo da. Y hasta decimos, ya ves, le insistí a Dios y me lo dio. Sí, ahí tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Tenían el maná, eran sustentados con el maná, día con día con día. No necesitaban nada más de alimento. Y dicen, queremos carne, ya nos enfadó esta cosa. Todos los días, pan del cielo, danos carne, como comíamos allá en Egipto, jaja. Y Dios les da carne, pero con ello viene un terrible juicio sobre el pueblo de Israel, donde murieron muchísimos. Entonces, a veces Dios nos permite tener aquello que deseamos con tantas ganas, porque somos necios. Y dice, bueno, pues yo no quería dártelo, ¿verdad? Como cuando le pidieron rey. Es que queremos un rey, como las demás naciones tienen un rey, alguien que los guíe. Y Dios como diciendo, ¿y yo qué pues? O sea, ah, ¿quieren rey? Órale, ahí les va Saúl. Se metieron en problemas. Entonces el contentamiento viene cuando confiamos realmente en lo que Dios proveerá, en saber que Él va a suplir lo que realmente necesitamos. Ya vimos que nada nos podemos llevar y que las cosas materiales no satisfacen de manera permanente, solamente por un tiempo. Muchas personas están tratando de llenar su vacío con cosas materiales, con placeres temporales de este mundo, pero nunca logran la verdadera satisfacción. ¿Saben por qué? Porque la verdadera satisfacción solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios. Y Dios promete darnos aquello que realmente satisface. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos, que aspiremos? Vamos a Isaías 55. Isaías 55 del 1 al 3 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído y venir a mí, oír y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Vengan, dice, compren, pero no con dinero, porque está a disposición de ustedes lo que realmente sacia, lo que realmente suple tus necesidades. Dios promete darnos aquello que realmente satisface, y lo ha hecho en Jesucristo como nuestro Salvador, quien toma de Cristo no tendrá sed jamás. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana ahí en San Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, en esa conversación que tiene con la mujer de Samaria. Juan 4, 13 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua que salía del pozo, Cualquiera que bebiere de esta agua tendrá, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tomen, dice, de esta agua. Esta sí sacia. ¿En dónde o con qué estás tratando de saciar tu sed? Y como les decía, aquí está hablando en el aspecto material, en el pasaje que estamos viendo en Hebreos, pero lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida, que estamos tratando de saciar la sed de una manera equivocada, con el agua que no sacia, más que por un momentito. Entonces, ¿cómo romper con el amor al dinero y todo lo demás? Es importante ver, pensar, cómo romper con esa condición. Y lo voy a poner de esta manera, es satisfacción. Satisfacción. ¿En qué? En la promesa de Dios de que no nos dejará ni nos desamparará. Si lo creo, si realmente lo creo, Dios, que Dios estará ahí para satisfacer cada una de mis verdaderas necesidades, entonces no tengo que andarlo buscando en otras partes. Dios no me promete riqueza, pero sí me asegura que estará ahí para cuidarme. Y si sé que va a estar ahí para cuidarme, entonces puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, como dice en el versículo 7. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Creer que Dios nos ama tanto que se ha comprometido a cuidar de nosotros, no a darnos lo que reclamamos, sino la fortaleza para salir victoriosos en cada situación que se presenta en nuestra vida. Confiar en la provisión de Dios permite que dejemos a un lado todo egoísmo, toda avaricia, toda ansiedad, todos los placeres temporales. Confiar en las promesas de Dios es la clave para la satisfacción, para tener una verdadera satisfacción. Y él provee el poder para romper las ligaduras del amor al dinero y las cosas materiales. Y ese poder viene por medio de la fe. Si vamos a Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿En qué consiste la fe? Nos lo ha dicho Hebreos, el autor de Hebreos, a través de toda la epístola. Jesús es el Hijo de Dios. Puedes poner tu confianza en Él. Puedes venir a Él. Es superior a los ángeles. Es superior a Moisés. Es superior a todo el judaísmo. Es superior a toda religión. Es superior a todo. Y aquí Juan lo reafirma, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y lo que ha vencido al mundo es nuestra fe, esa fe en el Hijo de Dios. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces de Él viene el poder. Pero ¿cuál poder? ¿Cuál poder? El poder vivir una vida confiando en Dios. El vivir una vida confiando en Dios. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Veamos Filipenses capítulo 4. Los versículos que anteceden al 13, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a ver qué dice. El versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, cuando Pablo dice que todo lo puede en Cristo es porque ha aprendido a tener contentamiento, ha aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea o fuera su situación. Y el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido, me llama mucho la atención que diga Pablo eso, he aprendido a tener contentamiento. En todo y por todo estoy enseñado. Esto nos habla de que el contentamiento es algo que se puede desarrollar a través de nuestra vida cristiana. Podemos aprender a estar satisfechos en Él, pero necesitamos meternos a la palabra de Dios, beber, absorber sus promesas y sobre todo saber quién es Él. ¿Quién es el que dice no te dejaré ni te desampararé? Porque si nos cae el 20 de quién es el que lo dice, el Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios Majestuoso, entonces podemos decir como Pablo, ponme donde quieras, Señor. Donde quiera puedo caer bien parado. Si me falta, si me sobra, si tengo, si no tengo, puedo vivir contento. Porque no dependo de lo que tengo, dependo de aquel que me da lo que yo necesito. Más adelantito ahí en el versículo 19, Filipenses 4:19, dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién va a suplir? ¿Qué cosa? ¿Todo lo que qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, tenemos lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? La vida eterna, nada más, tener la seguridad de la vida eterna y todo lo que lo acompaña. Claro que esto no implica abandonar nuestras responsabilidades y sentarnos en nuestros laureles y decir, ay, pues Dios suplirá y no voy a trabajar y, ¿verdad? Voy a esperar ahora sí que me caiga, literalmente me caiga del cielo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pablo trabajó, Pablo predicó. Y había aprendido a tener contentamiento con lo que tenía. La Biblia es muy clara al respecto de que debemos ser diligentes en aquellas cosas que nos corresponde serlo. No lo busquen en Romanos 12:11, por ejemplo, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. También dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Entonces no se trata de abandonarnos y no hacer nada, simplemente hacer lo que Dios nos pide que hagamos, teniendo contentamiento con lo que Él mismo va a ir agregando conforme a lo que sabe que necesitamos. Somos libertados del amor al dinero cuando en realidad descansamos en Dios. Descansamos en Dios y lo que Él es. En eso consiste la fe. Si en realidad le creemos a Dios y confiamos en Él, aprenderemos a vivir satisfechos con lo que tenemos, haciendo a un lado el amor al dinero. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos en esa fe? Lo hemos estado haciendo a través de todo el estudio de Hebreos. Pero aquí específicamente el autor de Hebreos menciona algunas cosas que son sumamente importantes para aprender cómo fortalecernos en la fe. Cómo poder llegar a decir como Pablo dijo, estoy contento cualquiera sea mi situación. Veamos versículo 8, Hebreos 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En primer lugar, nos fortalecemos en la fe mediante la seguridad de que podemos confiar en Jesús. ¿Y por qué podemos confiar en Jesús? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puedo confiar en Él por lo que Él hizo en la cruz al morir por mí, dándome salvación. Es el mismo ayer, ese que murió hace 2000 años para pagar por mis pecados, es el mismo que hoy vive. Y por lo que está haciendo hoy por mí, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí, puedo tener confianza en Él. Y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos, por la seguridad de la vida eterna en Él, en Cristo. Jesucristo es importante no solo porque murió una vez y para siempre para perdonar mis pecados, no solamente por eso, es muy importante por eso, pero no solamente por eso, sino también porque vive hoy para estar conmigo. ¿Resucitó, sí o no? ¿Qué celebramos hoy? Que resucitó, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Él resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios, intercediendo por los que han puesto su confianza en Él. Y es porque Él está intercediendo por mí el día de hoy, que yo puedo estar confiado en Dios y que seguirá haciéndolo hasta que yo vaya a su presencia, por siempre y para siempre. Así que cuando dice Dios, no te desampararé ni te dejaré, ¿de veras lo está diciendo con autoridad? No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Una pausa. ¿Puedes prender los abanicos, por favor? La gracia salvadora de Jesús es de principio a fin. A veces pensamos que sí, ya me salvó, pero ahí me dejó abandonado, ¿no? A mi suerte. No, la salvación es un paquete completo, donde Él se asegura cuidarnos hasta que estemos en su reino. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos en la fe? Primeramente, por la seguridad de que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también versículo 7 Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. También nos fortalecemos en la fe por el testimonio de aquellos que nos antecedieron en el camino de la fe. Aquellos que fielmente nos han transmitido la palabra de Dios a través de los siglos. En el contexto de la epístola de Hebreos, lo más seguro es que el autor se puede estar refiriendo aquí a que recordaran a los que les habían enseñado la palabra de Dios, incluyendo seguramente a los mismos apóstoles. Acuérdense, dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aquellos que dieron su vida para que el mensaje del Evangelio siguiera adelante y que gracias a Dios y la fidelidad de ellos lo tenemos a nuestra disposición el día de hoy. Y nótese que dice, consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. No dice que consideren únicamente su conducta, sino el resultado de su conducta. ¿Por qué? Porque no es únicamente importante la manera de empezar, sino cómo terminaron. A través de los años, y especialmente hoy en día, hay muchos que se dicen pastores, que se dicen predicadores, que a la vuelta de años, de algunos años, sale a relucir que no eran verdaderos. Caen en adulterio o en una serie de escándalos que mancha el testimonio, pero lo único que está revelando es que en realidad no eran verdaderos. Pero en los que sí podemos depositar nuestra confianza es aquellos que ya tenemos el resultado de su conducta. Ya sabemos cómo terminaron. Y dice el autor, acuérdense de ellos, consideren el resultado de la conducta de ellos, que demostraron al finalizar bien la carrera, sí, claro, con tropiezo en su vida, pero que se levantaron por la gracia de Dios y que terminaron bien su carrera, acuérdense de ellos, dice. Consideren cómo acabaron y entonces imiten su fe. No dice que imitemos su conducta, como que eso está dado, ¿no? Pero es más importante imitar su fe, porque por la fe es que ellos hicieron lo que hicieron. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque hay también muchos lobos vestidos de ovejas que pueden aparentar mediante sus obras, mediante su moralidad, pueden aparentar que son personas de veras de Dios, pero que son lobos, que son falsos. Y sobre eso advierte mucho la Escritura. Entonces, por eso es mejor vean el resultado de su conducta, entonces imiten su fe. La fe es lo que los va a sostener. ¿Quiere decir esto que no tengamos en cuenta a nuestros pastores y líderes actuales? Por supuesto que no, porque más adelante el mismo autor de Hebreos, en el versículo 17, ordena obedecerlos y estar sujetos a ellos. Lo que aquí trata de reforzar es que la fe de aquellos que nos antecedieron en el Evangelio venga a ser un motivador, un aliciente para continuar nuestra vida cristiana sin desmayar. Acuérdense el versículo 11 de Hebreos que ya revisamos, ¿no? Cómo da una serie de nombres y otros que ni siquiera menciona, solamente menciona sus hechos, como personas que por la fe hicieron grandes cosas. Entonces, imiten la fe de ellos, dice el autor de Hebreos. Imítenlos, acuérdense de ellos, imiten la fe de ellos. para que afirmen su corazón, para que realmente fortalezcan su fe. Entonces, fortalecemos el corazón teniendo en cuenta que Jesucristo no cambia, teniendo en cuenta a todos esos héroes de la fe que nos han antecedido. Pero también, versículo 9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirmen el corazón, dice el autor de Hebreos, con la gracia. Con la gracia. Para los recipientes originales de esta carta, existía siempre la tentación de recurrir al judaísmo, de regresar al judaísmo y a la gran cantidad de ordenanzas para poder ser una persona aceptable a Dios. Era el trasfondo de estos oyentes. Las restricciones alimentarias eran muchas y además le conferían un alto grado de espiritualidad. Ellos le daban un alto grado de espiritualidad a todas las restricciones alimentarias que tenían. Y aquí el autor de Hebreos dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas a la gracia para tratar de ser mejores personas, para eliminar de su vida la avaricia o los malos deseos o todas aquellas cosas que emanan del corazón. Eso no va a funcionar. Estas cosas nunca han sido de provecho para los que en ellas se ocupan. Si vamos rápidamente a Mateo 23, veamos cómo Jesús lidió con este tipo de gente. Mateo 23, del 25 al 28. Palabras fuertes de Jesús en contra de los hipócritas. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué políticamente correcto era Jesús, ¿verdad? Ahora sí que no se detuvo para sacar a relucir la hipocresía en esta gente. Por eso el autor de Hebreos, preocupado por esa situación de que sus oyentes empezaran a considerar el adoptar otras prácticas ajenas a la gracia de Dios como medios para estar bien delante de Dios, les dice: cuídense de eso, no se dejen llevar por esas doctrinas que son ajenas a la gracia. Mejor, dice, es afirmar el corazón con la gracia, y se requiere fortaleza para alejarse de la avaricia, se requiere fortaleza para rechazar la inmoralidad sexual, para amarnos unos a otros y para despojarnos de lo que tenemos en aras de ayudar al prójimo. Necesitamos un corazón fuerte. Se requiere, como dice Pablo en Efesios 3:16, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y dónde obtenemos esa fortaleza? No en las viandas, dice el autor. No busquen en las dietas, no busquen en las prácticas de doctrinas extrañas y diversas. No con abstenerse de esto o de aquello van a lograr fortalecer su corazón, su fe. Claro que es bueno llevar una alimentación sana, eso no está en duda aquí. Cuidar lo que comemos, lo que no debemos hacer es ver esto como un medio para ser más espirituales. No nos va a ser más espirituales. Por supuesto que una persona que se jacta de ser espiritual debe tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu, para vivir de la manera correcta, para alimentarse inclusive de la manera correcta, sin excesos. El punto aquí es que lo que en verdad nos fortalece es el alimento diario de la gracia. ¿Quieres fortalecer tu corazón? Es por medio de la gracia que es en Jesucristo. ¿Y cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos esa gracia? Yendo a los pies de la cruz, en el altar del sacrificio, ahí en la cruz. Ahí es donde Cristo murió para otorgarnos el perdón de nuestros pecados y darnos la esperanza de la vida eterna. Así que en lugar de andar buscando en otras partes, en doctrinas diversas y extrañas que apelan a lo que uno puede hacer para parecer más espiritual, debemos fortalecernos acudiendo al trono de la gracia, donde obtenemos misericordia y ayuda oportuna. Ahí donde nos encontramos con Jesucristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que, si al ir a tu cama en la noche o al levantarte te sientes muy mal, culpable por algo malo que hiciste, en lugar de buscar acallar tu conciencia con sacrificios, acude a Cristo para fortalecerte en su gracia. Búscalo en el altar de la cruz, donde murió por tus pecados, y aférrate al perdón comprado por su sangre preciosa. El autor de Hebreos continuamente nos invita, nos exhorta a acercarnos a Cristo. Veamos en Hebreos 10, 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cómo entramos a la presencia de Dios? Por la sangre de Jesús, porque Él vertió su sangre para pagar por todos nuestros pecados. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, fíjense aquí cómo lo dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Y qué es un corazón sincero? No es un corazón perfecto, es un corazón que reconoce su necesidad de la gracia y la misericordia de Dios, porque de otra manera no se puede acercar a Dios. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que Dios ha provisto a través de Jesucristo el medio, el único medio de salvación que puede haber, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Volvemos al asunto de la fidelidad de Dios. No te dejaré y no te desampararé. Dios ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo, la salvación para todo aquel que cree. Esa es su promesa, esa es su provisión. Y aquí, o la tomamos o la dejamos. Y si la tomamos es porque reconocemos en arrepentimiento haber transgredido la justicia de Dios, haber pecado contra Dios y ser merecedores de la condenación eterna. Si lo aceptamos, si lo reconocemos, entonces eso nos llevará a reconocer que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, quien por su vida perfecta no merecía morir. Su justicia completa fue imputada sobre nosotros. Y su muerte fue en nuestro lugar, pagando el precio de nuestro pecado. Así que, dice el autor, acerquémonos, acerquémonos. ¿Dónde obtenemos fortaleza? En Cristo, y solamente en Él. Oremos. Gracias, Señor, por esa provisión maravillosa que tú has dado para que en tu Hijo Jesucristo tengamos acceso a la salvación. Gracias porque sin merecerlo, tú enviaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar mediante una vida justa y una muerte injusta, sustituyéndonos precisamente ahí en la cruz. Es por Él que podemos venir delante de tu presencia, acercándonos confiadamente, reconociendo tu fidelidad, reconociendo la grandeza de tus misericordias. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe de tal forma que tengamos contentamiento, que estemos satisfechos con lo que tú nos has dado, con lo que tú has provisto, y no solamente en el sentido material, sino especialmente en el aspecto espiritual. Que podamos, contrariamente a lo que hizo ese hombre rico, despojarnos de cualquier cosa que nos impide acercarnos a ti, venir a ti y disfrutar de esa agua que salta para vida eterna. Y por todos aquellos, Señor, que aún no ponen esa confianza en tu Hijo Jesucristo, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, de tal forma que puedan reconocer que la salvación es en Jesucristo y únicamente en Él. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Trae vida donde no la hay, y que tú seas glorificado en ello, Padre. Gracias, Señor. Amén.